déjame entrar. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica mala. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo de terminar para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar, de luego. ¿Quieres dormir la tarde? Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Y ya no vas a estar sola, porque llegó Machete. Machete, machete. ¿Quién es? Tormenta Pan. La participación de Tormenta Band interpretando esto que dice: entra en mi vida. Estamos enviando saludos para don José Ángel Taracena, que nos está sintonizando allá sobre la 14 Avenida. Está don José Ángel Taracena escuchando Remembranzas TGD. También para don Emilio del Rosario Castro Loarca, allá en la zona número 8, en la 24 Avenida. Esta mañana estamos recordando a los íconos de la música altense. Dentro de ellos también está el maestro Benedicto Ovalle Betancourt, connotado compositor de música de marimba que se destacó por sus dotes artísticos. Una de sus más notables composiciones es Flores Quetzaltecas, dedicada a la variedad y belleza de flora en la ciudad de Quetzaltenango. Don Benedicto nació en Quetzaltenango un 29 de julio de 1894 y muere en el mes de mayo de 1995. Casi estaba por cumplir 102 años. Benedicto Ovalle se inició en la marimba maripiano de su señor padre. Dentro de sus composiciones podemos recordar Bajo los Pinos, Bertita, Carmela, Clarineros, El Río, San Agustín, San Bernardino y otras más. Aquí recordamos a Benedicto Ovalle Betancourt. Continuamos con el programa y ahora vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro, que está saludando a todos sus grandes amigos, que dice que jueves a jueves a esta hora sintonizan la emisora de la familia. Escuchado con la participación de Electrónicos La Fuente, esta bella composición, Ferrocarril de los Altos. Y con esto estamos complaciendo a don Emilio del Rosario Castro, que nos sintoniza en la zona número 8. Seguimos recordando los íconos de la música. Por ejemplo, otro de los grandes maestros es Rocael Hurtado, que se destacó con la melodía Tenis Club, una composición bailable, creada desde su inicio para ser ejecutada en marimba por el maestro Rocael Hurtado, Hurtado Mazariegos, músico y marimbista de profesión y también de herencia. Don Rocael nació en Quetzaltenango un 22 de abril de 1900, muere a los 73 años de edad. Era hijo del marimbista Jesús Hurtado y nieto del aclamado Sebastián Hurtado. Inició su participación en la marimba antes de su adolescencia. Junto a su progenitor fundaron la marimba Hermanos Hurtado y adaptaron las creaciones de orquesta y piano para poderla ejecutar en marimba, haciéndolas aún más famosas dentro del público. Esto fue el maestro Rocael Hurtado. Vamos a seguir con ustedes platicando, mientras tanto complaciendo a nuestros buenos amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. San Jerónimo, pueblo lindo de la Baja Verapaz. Su mujer tan laboriosa y el hombre muy cabal. Sus patojas tan rechulas que en verdad son un primor. Enaltecen a la patria, linda tierra del Quetzal. Enaltecen a la patria, linda tierra del Quetzal. El balneario de la presa y el museo del Trapiche, pintorescos lugarcitos de belleza sin igual. Por tu riqueza te llaman el granero regional, pues eres el paraíso de la Verapaz del Sur. Pues eres el paraíso de la Verapaz del Sur. Los turistas al pasar desde el mirador te admiran, pues tu singular belleza es difícil de igualar. Encantados de tu valle, todos suspiran así. Qué relindo es mi Sanchomo, jamás lo podré olvidar. Qué relindo es mi Sanchomo, jamás lo podré olvidar. Al pasar desde el mirador te admiran, tu singular belleza es difícil de igualar. Encantados de tu valle, todos suspiran así. Qué relindo es mi Sanchomo, jamás lo podré olvidar. Qué relindo es mi Sanchomo, jamás lo podré olvidar. Jamás lo podré olvidar. Qué relindo es mi Sanchomo, jamás lo podré olvidar. Esto que hemos escuchado se llama San Jerónimo, con la participación de Edwin Mancía a través del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando y agradeciendo a las personas que se han estado reportando a través del hilo telefónico. Para don José Ángel Taracena, don Emilio del Rosario Castro Luarca, también saludos para doña Rosy Popá, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y nosotros por acá platicando algunos datos muy importantes de compositores que trascendieron en la historia con ese talento artístico, además, íconos de la música guatemalteca. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD, y claro, saludos para doña Rosy, que nos sintoniza por acá, por la zona número 1. Recibe cuerda. Te tienes que volver a mí. No dejes que este pobre corazón se muera de tristeza. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Participación de la orquesta Gallito, la voz de Julio Cáceres, esta bella composición, y con esto pues estamos complaciendo a Doña Rosa, y también incluimos la canción Recuerda, siempre con Julio Cáceres a través del programa, y Como una sombra. Saludos para los amigos que nos sintonizan en las diferentes zonas de la ciudad de Quetzaltenango, escuchando Remembranzas TGD. Bueno, pues otro de los grandes compositores de Guatemala es Mariano Valverde, que nació en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango un 20 de noviembre de 1884. Fue el mayor de cuatro hermanos. Murió el 26 de diciembre de 1956 a los 72 años en la capital de Guatemala. Él transformó la música de marimba al introducir el solfeo, que no se acostumbraba en esos conjuntos. Su creación más reconocida es el vals Noche de Luna entre Ruinas, melodía inspirada en el acontecimiento que devastó a la ciudad de Quetzaltenango durante el terremoto de San Perfecto, aquel 2 de abril de 1902. Su rostro se plasmó en el billete de 200 quetzales. Mariano Valverde, lo recordamos a través del programa Remembranzas TGD. Estamos enviando saludos para don Carlos Humberto Robles, Carlos Robles, de parte de su sobrina Mayra y demás familia, ya que don Carlos Robles estará cumpliendo años este próximo lunes. Felicidades. Estamos saludando también a César Cajas, al profesor César Cajas, que nos sintoniza por acá en la zona número 1, y claro, le vamos a complacer a través del programa Remembranzas TGD. De una linda morena yo vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Participación de Paco Cáceres, el marco musical de nuestra marimba, hemos escuchado Linda Morena. Fue para complacer al profesor César Cajas, que nos sintoniza por acá en la zona 1, por el barrio San Sebastián. Aquí nos están sintonizando esta mañana. En estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y donde hemos mencionado esta mañana algunos de los grandes íconos de la música, hay muchos compositores que hay que recordar y mencionar, pero esta mañana pues solo hemos escogido estos grandes de la música que nos han legado precisamente grandes composiciones, de las cuales las recordamos, otros las bailan, otros las ejecutan a través de nuestro instrumento nacional, la marimba. Y claro, a través del programa Remembranzas TGD recordamos a estos grandes músicos que nos han dejado grandes composiciones, que sin duda alguna pues las recordamos a través de estos 90 minutos, y no solo aquí en este espacio, en varios programas, al recordado a maestro Jesús Castillo, Domingo Betancourt, Ricardo Castillo, Voz de Elía Aguilar, Benedicto Ovalle, Rocael Hurtado, Mariano Valverde, Quetzaltenango, que se ha destacado en todo el mundo por poder y poseer grandes valores de la música autóctona, que han creado innumerables melodías y composiciones en marimba, dignas de reconocimiento nacional e internacional. Y también, pues, en otra oportunidad estaremos dando algunos datos de los hermanos Hurtado, del recordado maestro Alfredo Betancourt, el maestro Sebastián Hurtado, y también el fundador de la marimba princesita, Fabián Betancourt, don David Hurtado, Luis Hurtado, y así tantos que nos han dejado grandes melodías, grandes composiciones, y más adelante en los programas venideros los vamos a recordar con sus composiciones en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Mientras tanto, continuamos con el programa cuando son las 9 de la mañana con 14 minutos. Samba de la medianoche, el baile más singular, de alegría es un derroche y es todo más tropical. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió a la luz de la luna y con fondo de mar. Parejas en la bruma de esta samba con paz. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. De la luna y con fondo de mar, parejas en la bruma de esta samba con más. Samba de la medianoche, testigo de tanto amor, con este cantar se da el corazón e invita a sentir aquella ilusión que viven los que tanto se aman y que en sí llegaron a una comprensión. Recuerdo de horas pasajeras de aquella quimera que ya se perdió. Hemos escuchado con la participación de Víctor Manuel Porras. Esto se llama Samba, para Samba de la medianoche. 9 de la mañana con 16 minutos. Bueno, pues, en la ciudad de Quetzaltenango es una bella ciudad emergente que abre oportunidades y ha abierto oportunidades al comercio y al desarrollo. La ciudad que con el paso de los años se ha convertido en una metrópoli próspera, que ofrece diversidad para la educación, fuentes de empleo, abriéndose escenarios para el desarrollo del comercio, del servicio, como también del turismo. Quetzaltenango es una ciudad milenaria cuya población se ha destacado por su trabajo, por su educación y desde antes de la conquista representaba un punto de encuentro para comerciantes, un lugar atractivo para poder visitar, que ahora puede apreciarse en su máximo esplendor con el desarrollo que ha ido adquiriendo, que ha ido teniendo, ya que variedad de negocios formales e informales expresan que lo que es la ciudad de Quetzaltenango. Y esto lo decimos porque, aparte de lo que hemos platicado con ustedes, en otros años para esta época se prepara para recibir a los hermanos de la patria grande, como le llamaban y se le llama, a todos los hermanos de Centroamérica para celebrar un aniversario más de la independencia de Guatemala y con ello su gran feria centroamericana, la venida de las bellezas de diferentes partes del mundo, de Centroamérica y departamentales, y que ahora que se van a llevar con muchas medidas y que no se ha manifestado todavía el desarrollo de su propia feria por la pandemia que nos ha asolado pues a muchos lugares, no solo de Quetzaltenango, de Guatemala y del mundo, pues es por ello que no se sabe todavía, pero sí, los actos culturales sí se llevarán a cabo y siempre con una medida especial por el contagio que ha subido últimamente del COVID-19. Quetzaltenango estará nuevamente celebrando un aniversario, posiblemente conmemorando también un aniversario más de nuestra gloriosa independencia. Vamos a seguir con ustedes y siempre con la parte musical del programa. Me gusta cantarle a la vida, me gusta cantarle al amor, me gusta ver caras contentas y con mis cantares llevar alegrías. Y sueño a cada momento ver al mundo sonreír, cantando con alegría esta melodía. Un viva el amor. Brindo esta canción al mundo entero. Llevo en mi alma una ilusión que me llena de emoción, el poder cantarle a todos mi canción al amor. El programa Remembranzas TGD, hemos escuchado a Arístides Paz con esto que dice: que viva el amor. Estamos enviando nuestro saludo especial para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la zona número 1, también a don Emilio del Rosario Castro Loarca en la zona número 8, parece, allá en la 28 avenida. Saludos para doña Rosy Popá, tuvimos el gusto de complacerla esta mañana a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. También saludos para don Carlos Humberto Robles, ya que el próximo lunes estará celebrando el día de su cumpleaños de parte de su sobrina Mayra y de toda la familia, que le estarán dando sus mejores abrazos el día lunes, que es el cumpleaños de Carlitos Robles. Saludos también para el profesor César Cajas, que por acá por la zona 1 de Quetzaltenango, en el barrio San Sebastián, nos sintoniza esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD. Rápidamente les vamos a complacer con esto que dice así. Ah, es el momento de presentar el corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Esto se llama Tu Sombra, con la participación de Alfredo Castro, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues queremos agradecer profundamente la sintonía que nos han prestado esta mañana a través de estos 90 minutos, invitándolos muy cordial, muy atentamente, para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. En la parte musical, la señora Cleo, auxiliada por nuestro director Emerson de León, cariñosamente un servidor, Chicara Chávez, les desea lo mejor. Y hagamos todo lo posible por ser muy, pero muy felices. La voz de Occidente.